en el barco. Bueno, no, yo escucho un poco música de otra época, pero no tanto, ¿eh? Yo escucho, por ejemplo, me gusta mucho la orquesta de Ray Conniff, me gusta mucho André Rieu, y después la guitarra de Eduardo Falú, Zitarrosa, ese folclore que hay argentino, ahí de la zona entrerriana, también escucho. Me gusta muchísimo la música española romántica, como la de Serrat y la de Julio Iglesias, que tengo bastantes grabadas ahí, muchas, porque son músicas, letras que dicen mucho sobre el verdadero romanticismo, ¿no? Que a veces se desbarata, porque en el caso de los autores que lo cantan, han desbaratado el romanticismo, o por ser demasiado romántico han cambiado de pareja, ¿no? Pero bueno, esa es la música que yo escucho. No me gusta nada de cumbia, no me gusta nada de carnaval. Bueno, esas cosas no nunca me entraron, no la condeno ni la critico, pero no me gusta. Pero sí, esta música me acompaña siempre. Siempre me están acompañando esa música que nombré ahora. Y después películas, bueno, películas muy antiguas. Las bajo de internet y las tengo en la camioneta y las miro a través de un televisor que tengo de 12 volt, que admite la entrada de pendrive, y ahí tengo varias películas muy buenas, pero antiguas, no se crean que son cosas de ahora. Me gusta muchísimo. Viajar es vivir, dice una frase de acá del Empalme. Ahora te vas al este. Contale un poco la ruta por si alguien te quiere interceptar, con buenas intenciones, por supuesto, o en Piñera. Creo que hoy hablaste de tarde con alguien de Piñera que quería conocer la historia de las aves, justo. Después tenés, nosotros te sugerimos a la señora, se me pispoteó el nombre ahora, Elvira de Piñera, que es una actora social interesante, que ha viajado también. Todo por acá hasta Piedra Sola, recorrí todos estos pueblos y después medio me perdí antes de Estación Arbolito, me perdí, no sé para dónde agarré, un camino sin salida y volví para atrás, y después resolví seguir el trazado de los postes del teléfono que estaban al costado de la vía, y ahí salía de arriba Arbolito. Pero sí, mañana voy a ver, porque estoy pensando que aunque haga un poco más de camino, capaz que vuelvo por acá, por estos pueblos de acá, que te conté, para el lado de, ¿cómo es? Estos pueblitos, Esperanza y todo eso. Y salgo a la ruta 3 y de ahí voy hasta la 26, la 26 ya voy para mi casa. ¿Pero es un camino conocido? No, ese es conocido, sí, pero yo voy mucho a cuidar el vehículo. Ajá. Entonces tengo que, a veces aunque haga más kilómetros, me conviene más para no romper amortiguadores o algo de eso. Cuando, ¿no?, saliste por acá, por el este, después del asfalto que termina, ¿en dónde es el Moratoa? ¿Tres Árboles? ¿Sí, dónde termina? En Teatucura, hasta Teatucura fuiste. Ah, hasta Teatucura fuiste, y después, ¿para dónde agarraste? Donde estaba el memorial a los Charrúa. ¿Pasaste ahí? Sí, ahí volqué a la izquierda, porque primero volqué a la derecha y me encontré con el Salsipuede, el puente, todo roto y la calzada. Digo, bueno, si esto está así para adelante, y me di vuelta. Ah, volviste para atrás. Volví para atrás y ahí en la curva de Teatucura me fui hacia el norte. Y ahí me metí en un camino mal. Y no era una estancia, pero estaba no sé cuántos kilómetros por el campo. Y yo me metí como que era una carretera. Otra vez para atrás. Increíble. Y ahí salí Arbolito siguiendo la columna del... ¿Los postes de qué? Del teléfono antiguo. Ah, del antiguo teléfono todavía están. Sí, están. Y ahí salí ahí a la estación Arbolito, y Arbolito a Piedra Sola. Y ahí sí, ya está. Para contar nosotros una anécdota a la audiencia que todavía dijo. Hoy estábamos hablando, le pregunté sobre esa zona a Carlos, ya que pasó esa vez y había pasado una vez anterior. Si conocía la cascada del Alto Queguay. Y dice, ¿para qué voy a llamar a un conocido? Y sí, efectivamente, llamé a un amigo que es criado ahí en la zona y todavía tiene en campo, y me explicó bien dónde era la cascada. Pero hay muchas, ¿eh? Muchas que yo fui a muchas. cuando vino la pandemia, que decían, quédese en su casa. Sí. Y yo para adentro mío, quédense ustedes en la casa. Y me fui. Agarré toda mi camioneta con todas mis cosas, interné con todo y me fui para Estación Laurel, allá en el límite de Rivera con Tacuarembó. Ahí va. Y ahí me fui allá. Estación Laureles. Estación, donde pasaba el ferrocarril tres veces por semana para Rivera. Ahí me embarqué, ahí estuve como un año y medio ahí. ¿Qué hay ahí? Iba y venía, ahí hay 36 habitantes. Ahí está todo lo que hay. Naturaleza, casas antiguas, una gente fantástica. Y bueno, y ahí salía con mis cámaras para ahí. Y ahí encontré muchas cascadas. Ah, mirá. Sí, muchas cascadas finas, pero por una altura barba en la cuchilla de Laureles, ¿no? En la cuchilla de Laureles, sí, cascadas. Sí, ahí cascadas. ¿Ahí fotografiaste? Sí, fotografié, sí. ¿Cómo no? Después fotografié en Tacuarembó también, la cascada del Agua Fría, que le llaman, en una estancia yendo para el Cerro del Arbolito, que nace en la ruta número 5, hacia el centro de Tacuarembó. Ahí hay una cascada muy, muy alta, que calculo que son 30 metros, pero lo que no es de mucho volumen de agua, pero... Pero esta de piedra sola dice que es grande, ¿no? Esa de piedra sola parecería que sí, por lo que me dijo mi amigo ahora, ¿no? ¿Sí? Yo todo no conozco, ¿no? Imposible sería conocer todo. Nadie conoce todo. No, imposible. Y más si no estás abocado a ese tipo de fotografía. Ya sé, no te preocupas mucho, ¿no? Claro. Sama hol bi yeah, sa hol bi fess, ñu ñaan ñoko dé. Bi xel na na mo, sétal diga, bala xel na duma mo. Essé. Bi xel na na mo, yow sétal diga, bala xel na duma mo. Essé. Bi xel na na mo, yow sétal diga, bala xel na duma mo. Hace rato largo estamos hablando con Carlos Cancelo. Dice que está bien lo que dijiste, dice Sariz ahí. Che, y estamos escuchando Silence, Tongo, Yusundur, que es un cantante africano. Ahora debe estar un poco viejito. Nosotros lo vimos en el 86, creo, 87, no me acuerdo. Y tengo otro acá que se llama, la canción se llama Inmigrantes. Estábamos hablando, vos estabas hablando en particular, entre bambalinas, de por qué el atraso en África. Yo no tengo la respuesta, ¿vos? Tampoco, no sé, porque por más que la explotaran al África, ¿verdad? Pienso que al sacar productos que les da dinero, no sé qué tipo de industria o qué es lo que hay ahí. Minería. Debían de darle un bienestar a los pobladores. Porque no se utiliza, el humano es el único que tiene inteligencia, porque los animales no tienen inteligencia, no, se lo digo a cualquiera, porque nosotros a un mono, aunque lo criaras de chiquito, o a un perro, no le podríamos enseñar a hablar. Y sin embargo, el humano, sí, el humano imita animales. O sea que no es inteligencia, es impronta, se acostumbra a algo. Bueno, y el humano con la inteligencia que tiene, y la gente no tiene agua, y llenos de enfermedades, la gente africana. Bueno, no puedo entender eso, es muy, para mí no está a mi alcance, solo que pudiera ir al África y recorrer el África, ¿no? Y ahí se podría entender algo, quizá. Vos dijiste que no usáramos malas palabras y que fuéramos cuidadosos con el humor hoy, porque hay gente pequeña escuchando y quieren ver el fotógrafo y el guía y todas las aves. Pero alguna de esas bruto, lo voy a decir, ahora que estamos tocando este tema. Dice, acá en el Empalme hace años que dicen un exabrupto, o sea, una cosa violenta, ¿no? Dice, qué bicho, es una gran puta el bicho humano, ¿no? Hablando a propósito de lo de África. Ah, sí, claro, claro. Es un bicho ambicioso, regido, la ambición. Yo no me gusta nunca, porque en mi casa era el ambiente católico, yo digo, bueno, siempre digo por las vivencias de la vida y del mundo que el único Dios que existe es el dinero. Hay gente que no lo quiere creer y espera algo. Bueno, yo no lo espero, pero digo que no condeno a nadie, ¿no? Porque yo acompañé a personas, amigas mías, a la iglesia también, sí, cómo no. Lo que no me entró nunca eso. Pero bueno, eso es lo que está pasando en el mundo. Dios no aparece. Hace rato que estamos hablando de estos temas. Me hiciste acordar ahora de la... Bueno, ahora tenemos misiles volando de un lado para el otro, que es el colmo, el último paso antes de, ¿no? Pero en el paso previo, los inmigrantes, en particular, hay inmigrantes en todo el mundo. Nosotros mismos, los uruguayos, sí, tenemos acá 30.000 cubanos. No sé si saben eso la gente. Sí, pero... venezolanos, colombianos, centroamericanos, muchísimos, pero la crisis de la pobreza en África con los inmigrantes a Europa es una cosa aterradora, ¿no? Recuerdo ahora que estamos hablando de este tema, aquella imagen del pequeño, ¿no? Del niño muerto en la playa, no sé si viste esa imagen, una imagen tremenda, que resumía el drama de la humanidad. Terrible. Y nosotros vivimos en una... Yo siempre digo que nosotros vivimos flotando, siempre flotando, por nuestra cultura, porque no molestamos. Si nosotros fuéramos molestos ya no existíamos más. Entonces se vive adentro de una pompa de jabón, ¿verdad? Que la lleva el viento para donde va, y así vamos nosotros, para allá y para acá, y con falsas expectativas, porque en realidad las expectativas son falsas. Sean buenas, sean regulares o sean malas, pero son falsas. Nosotros en realidad no sabemos absolutamente nada, ¿no? Y bueno, yo qué sé en qué va a terminar eso. Y ojo que no hablo de política, ¿no? No tengo tendencia ninguna, porque yo hace muchísimos años que... Muchísimos, sí, 15 años que no voto, ¿no? O sea que no puedo votar algo que no estoy convencido. Porque no arregla mi vida, igual funcionó sin votar. Entonces, bueno, hay gente que me dice que estoy loco, no sé qué, pero lo pienso así. Bueno, quién sabe a dónde iremos, no sé. Por ahora estamos viviendo bien, con las carencias, ¿sí?, de mucha gente pobre, y el tema de las adicciones y eso, que pienso yo que una cantidad de cosas se podrían evitar, ¿eh? No sé por qué dejan que eso siga creciendo, ¿no? Y bueno, está. ¿Y quién tiene la culpa? Vaya a saber quién tiene la culpa. Yusundur, inmigrantes. Luce, wow, se me da. Ivan. Wow, wow. Micro, ahí estamos al aire. A ver, voy a chequear que estemos al aire. Porque viste que esta tarea en otras radios lo hace un tipo solo. ¿Sabías vos, Carlos? El que está en la planta es el que está encargado de escuchar que esté al aire. Que esté, dice el paisano. ¿Y nosotros cómo hacemos? Nosotros tenemos que hacerlo nosotros nomás. El que está en la planta es el que está encargado de escuchar que esté al aire, que esté, dice el paisano. Y nosotros acá, viste, lo tenemos que hacer nosotros, porque antes teníamos uno, pero no le pagamos durante 5 años y renunció. Che, interesantísima la temática y hay 1000 aspectos más para seguir abordando. En particular, hablamos poco definitivamente de las experiencias de la onda, como de tuyas como chofer, y de los viajes en general. De los viajes en general siempre estamos hablando. Pero ahora, por ejemplo, me decías, yo tengo que cuidar un poco el vehículo, decías vos, ¿no? Porque son muy, muy feos los caminos para allá, para el este. Yo conozco solo hasta Teatucura, hace como 2 años que no voy. Bueno, yo fui hace unos meses y sí. O sea, de acá a Teatucura, no. Pasando por esos pueblos, veis, y todo es todo bitumen, ¿no? Sí, digo que sí. Y después piedra, sí. Después demora todo, haces piedra, seguro. Entonces hay que cuidar bastante el vehículo, ¿no? Porque no bien es un fierro muy resistente, pero... Es un fierro muy resistente, pero las cubiertas es el tema. Agarras una piedra con filo y te rompe una cubierta, más el trastorno que después tenés en el viaje para cambiarla, porque a veces si pinchás, yo tengo autonomía con infladora batería que me la inflan un ratito la cubierta, hasta que ahora si pierde mucho tampoco. Pero si no, yo mismo tengo todo ahí en la camioneta, todo. Inflar con compresor de aire de 2 pistones, entonces en un ratito me infla una cubierta. Me da para hacer bastantes kilómetros más. Si es un pinchazo chico. Si es un pinchazo chico, sí. Si no, si le das mucho y baja mucho, ya la cubierta empieza a romper las telas metálicas. Y ya de ahí sí tirala. Sí, hay que cuidar el vehículo, hay que cuidar. Nos acompañó el africano con la música y Carlos Cancelo con las anécdotas, no solo de la onda, quedaron temas afuera, ¿no? Yo me olvidé de varias preguntas, pero bueno, como soy el encargado de monitorear la radio, mantener el fuego, hacer los chorizos, hacer el mate, demasiado, ¿no? Quedaron, sí, temas que quedaron sin abordar, no sé, ahora no me acuerdo, pero sí, deben haber quedado. El libro queda acá, por si lo quiere leer alguno más, de la onda antigua, Terminal en Alerta, de Osvaldo Torres, y está el lanzamiento del libro de ayer que se llama Historias en Movimiento, de Ismael, el autor, con la coautoría para mí de Carlos Cancelo, que se va de viaje ahora, no se sabe si al este o al oeste, está pensándolo, me había dicho hace un rato largo que iba por el este, entonces dije, lo va a ver ahí el cantinero sur de la cantina del Queguay en Piñera, y la señora Elvira en Beiso. Después tenés en Merino la señora Marta, ¿vos sabías? Una profesora, una maestra, colaboradora nuestra de investigación. Está en el mismo línea todo. Sí. Pasas por varias veces por la vía, pasé yo. Sí, sí. Y ahí Merino sí hay unos galpones grandes, muy bien conservados. Serían depósitos de granos o quizá lugares de esquila, no sí, sé. Sí, es un pueblo con una rica historia. Bueno, ahí sí, ahí iba por esa ruta, una curva, y después volqué otra bien cerrada a la derecha, pasé por la vía y enseguida a la izquierda. Eso sí. Lo tengo memorizado. ¿Y la capilla, la viste? La que está más adelante de Merino. No, no me di cuenta. Se llama Capilla del Carmen. Ah, mira, no me he dado cuenta, capaz que sí, ¿eh? Nosotros debemos una visita al lugar, en realidad tenemos las razones, pero todavía no los recursos. Es un lugar con una rica historia también, la Capilla del Carmen. Es el lugar donde nació un historiador de fuste poderoso del Uruguay, y en particular de Paysandú, Baldomero Vidal. Mira, qué interesante, no lo ubico. También fue una parada de trenes grande ahí. Sí, claro. Yo pasé, cuando agarré la recta que salí de Merinos, hacia el este, a la izquierda mía había unos galpones enormes que están medios derruidos, ¿no? Sí. Pero están techados y todo. Yo me llamó la atención todo eso, ¿no? Y después los campos con muros de piedra, digamos, en vez de alambrado, todas las piedras, ¿no? Después que pasás Piñera, Merinos y Morató, o Tres Árboles, que ahí para Tres Árboles lo ubicás bien porque hay una capilla, hay una parroquia toda pintada de blanco, de material, ¿la viste? Está... Sí, yo me llamó la atención ahora cuando fui, que yo pasaba, creo que pasé, sí, a la derecha, a la izquierda hay un camino que sale a la 26, que yo no lo hice porque tenía miedo, que sale, pasa frente al castillo Morató. Sí, sí. Y a la derecha, frente a ese camino de estancia, que se llama Lolita. Sí. Ahí, y yo seguí para adelante de eso. Y después no me acuerdo. Es que tenés un trillo largo de ahí, de donde estás diciendo, de esa estancia, hasta Salsipuedes, bueno, hasta donde yo reconozco que vos fuiste, hasta Tiatucura, hay un trecho largo, no sé, serán 40 o 50 kilómetros, quizás 60. Y en ese trayecto hay cosas impresionantes. Te digo por las dudas que mañana llegues a pasar de nuevo. Si llegás a ir para adelante por el mismo recorrido que hiciste la última vez, hay, ¿cómo explicarte? Después de la última población, después de Tres Árboles, yendo camino a Tiatucura, en una curva, una pequeña alcantarilla que hay sobre el arroyo Sarandí, unos metros antes hay unas ruinas muy antiguas, centenarias, impresionantes, de piedra, son taperas, son cercos de piedra, son mangueras, impresionantes, para fotografiar es espectacular. Yo le tiré unas fotos ahí. Atención, que hace unos años vine para acá, que fui a la estancia La Calera, yendo del camino Morató, y no pude pasar porque ahí hay un arroyo, no sé cómo se llama, el Corrales creo que es. No, que no daba paso. Paso el sauce y hay cruces generalmente. No, si crece no. Por eso, pero no podíamos porque había creciente. Seguro. Entonces, ahí también te puedes meter, pero un camino bien bravo ahí. Eso te lleva al Castillo Morató. Sí, sí, seguro, bravísimo. Seguro. Y bueno, hasta ahí me acuerdo, y después de la Lolita para adelante, no me acuerdo de haber visto aquella enorme estación de trenes con derivaciones para todos lados. Para mí que... Ahora no lo vi, o no sé. No, porque para mí que fue Tres Árboles, eso, Tres Árboles, o... Porque Chamberlain lo conoces bien. No, para mí que fue Tres Árboles que viste vos, o quizás Francia. Pero... No era ninguno de esos. Y me contaste que volviste... Un día te metiste viniendo de allá para acá en la 26 a una altura del kilómetro que no recuerdo y viste un cementerio. Sí, eso estaba sobre el arroyo, pasando el arroyo dentro de Paysandú, pasando el arroyo Corrales. Ahí había un cementerio enorme, antiguo, que entramos ahí todo rodeado de paredes de ladrillo, derruidas, ¿no? De los con portones de portones de hierro. Sí, al estilo de las cosas que fotografía. De los lugares en Uruguay que has visitado, ¿cuál te pareció o te impresionó más, o cuál recomendarías a un viajero que hiciera la ruta para conocer, si es que tiene la libertad y los recursos que tenés vos? Y bueno, yo qué sé, el mar es muy lindo, pero es lindo para época estival, digo, de octubre en adelante hasta marzo. Después ya el mar a mí no me gusta, porque el frío marino es terrible. Pero hay muchos lugares ahí, toda esa zona de la Laguna Negra, de Camino de los Indios, y bueno... ¿Hay un Camino del Indio por allá? Exacto, en Rocha, sale la Ruta 9... ¿Camino del Indio? Camino del Indio, sí, porque hay cerritos de indios controlados, cuidados, ¿no? Que se han encontrado fósiles y todo eso ahí. Y de ahí, de la ruta 9, entras en la aduana vieja, que es en La Coronilla, y te vas por todo ese camino que bordea la Laguna Negra y salís a Lascano. Ah, mira. Entras en Lascano y ahí, en vez de agarrar la 14, a la izquierda, seguís y agarrás la ruta 15 que te lleva a Cebollatí. Y antes de llegar a Cebollatí, unos 30 kilómetros, está la ruta 19, que es la que atraviesa los verdaderos palmares de Rocha. La 19. Pasás por San Luis, pasás por 18 de julio y todos los palmares de Rocha. Y 18 de julio, después pasás por San Miguel. ¿Vos hacías ruta con la onda por ahí o no? Sí, claro, claro. Había turno por ahí. Eran unos caminos que es para diligencia. Claro. La gente de ahí, el sustento de toda esa gente de esos pueblos, era del matute. ¿Matute es contrabando? Seguro. Era el contrabando. Entonces, era un sacrificio bárbaro. Ir a buscar el sustento, y quizás lo trajeron por una semana porque no iban a estar yendo todos los días, ¿no? En ese caso, ¿dónde cruzaban a Brasil? En el Chuy, seguro. Y después si vas por Cerro Largo rumbo por la ruta 8, pasás Noblía. Noblía no tiene frontera y llegás a Ceguá. A Ceguá es frontera terrestre. Pasás como nosotros acá en un camino. ¿Y está frente a Melo? No, nada. No, muy lejos de Melo. Está a 60 y pico de kilómetros de Melo. La ruta 8. No, no es tan lejos, ¿no? No es tan lejos, ¿viste? Y de ahí, decime, dame... Total, a esta altura del campeonato, ya sí. Cerraron onda y todo. ¿Qué traía la gente? La gente... Sí. Generalmente comestibles. Bebidas y comestibles, café, chocolate... Siempre me acuerdo de eso, ¿viste? Y después de repente algún otro traía algo de encargue para algún comercio, ¿viste? Ahí ya entraban eso de las pilas y todas esas cosas, ¿viste? Que también parece que había una gran diferencia de precio, ¿no? Con las pilas de linterna. Eso ya como era para vender, o eso no era para consumo de ellos, ¿no? El baño del Papa. ¿Eh? ¿No la viste? No la vi. Habla de eso. Muchos recuerdos y de eso, ¿viste? De los distintos estereotipos de personas que traían contrabando y venir con motos cargadas de garrafas, es una cosa que solo contándola o viéndola. Cuando apareció el supergas en aquellos años y venían con las garrafas de Brasil. Y bueno, esa era la historia del andariego, ¿no? De cuanto más andás, más conocés y más vivís, más experiencia agarrás. Por lo que ves que padecen los otros, porque toda esa gente empobrecida de ahí de Lascano y de todos esos pueblos vivían prácticamente el contrabando. Y entonces uno dice, pero qué sacrificio para vivir, ¿no? Porque no es hablar de contrabandista, no. Por lo que dice un oyente del Empalme hoy día, que se llama Eduardo Araujo, vive en Melo, la cosa no cambió mucho. No, claro que no. No ha cambiado, lo que pasa es que ahora se volcó para otro lado el contrabando. Tema de automóviles y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso, si los pecan, suenan, ¿no? Suenan que le quitan. Pero ¿en la frontera todavía manejan vehículos de Brasil? ¿Nafta brasilera, vive, seguro? Sí, sí, pero vivís en el Chuy y vos podés tener un auto brasilero y la frontera es la calle. Y aseguás lo mismo. Entonces, ¿cómo haces para parar eso? No vas a andar con un control de que no puedas pasar la avenida principal del Chuy porque tenés chapa brasilera o uruguaya para Brasil. No, es imposible. Yo no sé, parecería que los ciudadanos están legalizados con documento brasilero y uruguayo. Entonces ahí vos podés estar determinado tiempo con un auto brasilero del lado uruguayo. No sé si son 3 meses, 4 meses, no sé. ¿Entendés? Yo tenía, te voy a contar una anécdota. Tenía un amigo en Artigas, se llama igual Gustavo Aramburu, que tenía un Fusca brasilero, o le echaban hasta brasilera, y me decía que, yo te estoy hablando de los 80 y poco, me decía que no podía venir para acá. Sí, bueno, pero después había otros que tenían doble chapa. Tenían doble chapa, por ejemplo, eso se veía en Rivera, se veía en... Tenía la chapa brasileña y la chapa uruguaya, y pagaba impuesto por las dos. Nunca había escuchado el que pagaba, ¿no? El que, pues sí, la doble chapa. ¿Cuánto existió eso en el Uruguay? Pero hoy estar en Libramento o estar en Uruguay, ahí en Rivera, la misma historia, porque vos no comprás en Rivera, vas a Brasil a comprar los comestibles. Yo nunca lo vi como una salida, ni siquiera para mi casa. Yo compraba porque me encargaban en mi casa, que el café, que el arroz, todo eso. No, pero acá cuesta 20 pesos y allá cuesta 15, por favor. No era diferencia. No, pero qué diferencia, el combustible. El combustible sí, yo lo pagué muy barato en Barra de Cuaraí, pasando Bella Unión. Ahí sí, ahí había 20 pesos. No sé lo que es de 40 que te cobraban, 25 pesos el gasoil. Bueno, en Argentina pasó también. Sí, pasó también. Y después empezó, pop, ahí y, sí, y quedó parejo. Ahí mide la aguja. Y... Pero vos decís que esto es polémico, ¿no? Te van a contestar seguramente. Vos decís que en los combustibles no es tanto, nunca fue tanto. No es la diferencia durante un año si vos estás comprando cosas más baratas porque después tenés que gastar para viajar. ¿Cómo es que? No te entiendo. Fíjate que está ahora en vos, ¿cómo se explica que la gente vaya a Rivera en auto 110 kilómetros para ir a comprar barato? Sacá la cuenta cuánto gastás de gasoil. Y de cubierta que no se ve. Por favor, si no por favor, y tenés un peaje. Entonces, yo no sé hasta qué punto. Ahora, si vos lo vas a tomar como diversión, para salir de lo diario, bueno, está, fenómeno. Yo no voy ni atado. ¿Qué, lo tiró? No voy. Y fui años. Lo estoy tomando muy en cuenta, viene de un viajero con una experiencia fatal. Yo tenía un amigo que trabajamos en la zona del litoral, era justo viajando, pero para ir a laburar, y después el loco hacía, creo que cada salida que hacíamos, promedio eran, no quiero exagerar, pero eran 800 kilómetros, ¿cuánto? Decime vos, y corregime lo que me equivoque. Paysandú, Ñaquiñá, creo que es en Artiga eso, y de vuelta, ¿cuánto haces? Pero, no es 800, es no, 500. No, sí, no, más 600. Sí, yo no sé cuánto hay a ese paraje, pues no me doy cuenta ni siquiera dónde es. Es cerca de bueno, Belén, te digo, más fácil. Ah, Belén, sí, desde donde... Paysandú, Belén. No, Belén es el pueblo límite de Salto con Artigas. Entonces, no, es no, que arriba, ahí de tenés. Y después tenés este... Yacuí, pero sí, hay unos pueblos por ahí metidos para adentro, pero yo no sé, porque después viene Colonia Palma. Colonia Palma ha ido, pero eso es... De Colonia, no, ya está, ya, seguro está. Colonia Palma, después tenés el arroyo que es el límite con Artigas. Y no sé, para adentro, pero yo... Eso, bueno, la anécdota era esta. Ponele que yo exageré, no eran 800, ponele que eran 500 o 600. Y el loco hacía todo ese trayecto para ir a laburar, y cuando llegaba a la casa, la señora lo estaba esperando para ir a comer una pizza a Colón. Es como diversión. No sea malo. Pero es como diversión. Sí, sí. Porque... Bueno, pero acá esos trayectos dentro del Uruguay no existen. 800 kilómetros. No hay. No, no hay. Porque fíjate que vos de Montevideo... Pero hay, a Rivera, ¿cuánto hay de Paysandú? De Paysandú, y tenés... Y espérate, tenés 220 a Tacuarembó y 110 a Rivera. Sacá la cuenta. Casi 400. Está. Y de vuelta son 800. 800. Sí, sí, y de vuelta sí. Ahí vamos, yo te digo ahí vamos. Y de vuelta. Sí, sí. Yo no sé, viste, hay cosas que es como un deslumbramiento. Y claro, Rivera estaban como estaba Villa Unión, los free shop. Eso era tentador. Oh, eso era tentador. ¿Era tentador? Sí, sí, era. ¿Para comprar qué? Y después vino la pandemia. Y de 5 free shop que había en Villa Unión, quedaron 2 nada más hasta el día de hoy. De todo. Pero explícame, vos sabés que yo nunca fui al free shop. No voy ni al free shop de Paysandú siquiera. Pero ¿cuál era el guille de ir al free shop de Rivera? ¿De Rivera o de Bella Unión? Porque son fronterizos. Ah. Y los argentinos llevaban lavarropa, llevaban, los brasileros venían excursiones ahí a Bella Unión, yo las vi. Llevaban televisores, llevaban todo. O sea, hay una diferencia, si no, nos llevarían. Las cámaras fotográficas, de repente tenías 100 y pico de dólares más baratas. Las cámaras fotográficas. Hoy en día las venden, pero no sé la diferencia cuál es. ¿Entendés? No, yo creo que hay cosas que sí, tuvieron su época, ¿viste? Ajá, hay cosas que sí. Sí, que tuvieron su época, pero después no, después cuando vino eso de la pandemia, adiós. Se desestabilizaron los precios, al no venir la gente, los frigios tuvieron que cerrar. ¿Qué lo valió? Sí. Vos siempre fuiste chofer, digamos, de línea, no de excursiones, no había excursiones en aquella época. Sí, sí, ¿había? No, a Catarata eran excursiones. A Catarata en excursiones, a Córdoba en excursiones, a Bariloche en excursiones. ¿Cuánto demorás venir a Bariloche? No tengo idea. No me digas porque ahí sí que no te puedo hablar de. Pero son muchas horas, Son muchas imagino, horas. Sí, sí, eran 2 choferes. Yo nunca salí sorteado a Bariloche, porque era por sorteo. Ah. Me tocó Córdoba, me tocó Santa Fe y a donde más íbamos, a Cataratas de Iguazú, por Brasil, ¿no? Por Santa María. Todo por adentro Brasil. ¿Qué lo valió? Pues y... ¿No había ruta acá en el No, había, sí, ibas por la Argentina, por la ruta 14, para arriba, y ibas bordeando el río Uruguay, hasta un paraje que se llama Puerto Rico. Ahí cruzás de Argentina para Paraguay. El camino del indio. Sí. El camino del indio de acá llega hasta Perú. Dice del Darwin, Osiris te cuenta bien en la canción. Dice acá el oyente del empalme. Puede ser los caminos de los indios, ¿no? Es posible si que vinieran o se fueran por ahí, no sé, porque yo no creo que acá hubiera solo una raza de indígenas, ¿no? No. Acá lo que más se habla de que habían eran los guaraníes, que eran ya gente con tendencia de trabajo de campo y eso, que no sé. ¿Cómo pero sería? Ya que estamos terminando esta segunda botella del tinto, decime una cosa. Esta pregunta que me atormenta durante hace 50 años se le hicieron antropólogos, los otros, ¿cómo es? Los arqueólogos, sí, sí. Todos los ólogos le hicieron esta pregunta. Ninguno sabe la respuesta, yo tampoco. Te la voy a preguntar a vos por las dudas que vos sepas. ¿Los indios tenían camino? Y esto va para el Darwin también. ¿Tenían camino los indios? Para mí que los indios cambiaban de lugar dentro del mismo territorio, debían de cambiar cuando se terminaba la... No, y cuando se terminaban los abastecimientos naturales de comida. A veces nosotros nos explicamos, cuando vamos a fotografiar los venados de campo, cómo los venados, nosotros nos sentamos en el campo y ellos te rodean. Ah, eso te iba a preguntar. Te rodean a 20, 25 metros, comen y levantan la cabeza. Y vos sentado ahí charlando y ellos te rodean. Y yo pienso que los indígenas utilizarían algo parecido para poderlos cazar. Que los dejaban acercar y después los rodeaban y ¡pa! Y no había tiros, que es lo que... No había detonaciones. No había detonaciones, que es lo que rompe los oídos a los animales. Por lo tanto, podían cazar muchos. No, cazaban uno por vez. Ah, uno solo. Y claro, era para comer. Andás a ver cómo era eso, pero para comer uno, no sé cómo sería, pero que por lo que nosotros vemos, pienso que los animales detectaban el peligro, detectan el peligro en el humano, pero ahora tenés la prueba, que a lo que no hay armas hace años en el lugar, ya no hay transmisión de peligro entre, de, cuando van naciendo. Y por eso no podés fotografiar vos. Te fotografías a 10 metros desde tu vehículo hoy en día. Y vienen de todos lados, ¿viste? De todos lados, porque no les parece mentira que eso, atravesando eso, podés entrar por la recta de Cuña, en la ruta 26, a Paso de las Piedras. De ahí llega a Paso de las Tres, agarrás a la izquierda y te vas atravesando la Cuchilla. Ahí está todo lleno de ellos. Reservas hoy día. Sí, reservas naturales. La reserva no es un parque, como dicen acá, que arman un zoológico y hice una reserva. No, eso cuento chino. No, eso no es reserva. La reserva donde los puso la naturaleza. Y de ahí te vas para adentro la Cuchilla. Perdóname que te corte. Me encanta cuando la gente, en base a su experiencia y conocimiento, tira abajo mitos. Lo que dijiste de la reserva, lo podés repetir. Porque acá creemos que la reserva es que donde la gente dice, acá en Paysandú están haciendo una. No, vamos a una reserva acá. Para darle un toque de naturaleza. Es cuento chino. Los animales de reserva no están rodeados de tejido, ni de alambrados. No, eso es cosa para darle un toque... Un toque turístico. Turístico, exactamente. No, ganamos enemigo acá. Sí, no, pero el que comprende se da cuenta que es verdad. ¿Y ahí donde vos vas a fotografiar? Sí. ¿Es natural? Es natural, todos esos campos, todos, de Paso Potrero, Paso del Parque, Departamento de Saltos, todo sobre la Cuchilla de Aedo. Para los que están escuchando atentamente, no se confundan, dijo Paso Potrero, en el Uruguay, te lo dice uno que revisa mapa, debe haber 10 o 12 que yo conozca, capaz más. ¿Qué? Paso Potrero, eran nombres comunes, claro, son nombres que... Paso de las Piedras nombraste varias veces, hay cantidad. Sí. Mirá, yo te nombro tres al toque. En Paysandú, bueno, y uno en Río Negro. Paso de las Piedras cerca de Yumbo, que has cruzado. Sí. ¿Lo ubicás? Sobre el Don Esteban. Paso de las Piedras en Paysandú. Paso de las Piedras en Paysandú sobre el San Francisco. Paso de las Piedras en Ruta 3 sobre el Queguay. Tres te nombré al toque en un radio de 50 kilómetros. Claro, este Paso de las Piedras es una población. Ah, mira, vos, sí, ¿dónde es eso? Es una población de es en de, dentro de Salto, de la Cuchilla de Salto. Podés entrar por la 31, donde está el boliche o almacén antiguo que se llama El Chimango. Ahí te volcás yendo hacia Salto. A un kilómetro está la entrada que dice Paso de las Piedras. ¿Sobre qué arroyo es? ¿Río? Arerunguá. No, arroyo Arerunguá. Arerunguá, nada menos. Cruzás el Arerunguá y te agarrás ahí para el lado de la Cuchilla y pasás por el pueblo Cerros de Vera. Que yo llevé amigos míos ahí, de Montevideo, que fueron a fotografiar venado. Le digo, bueno, ahora vamos a ir al mito de la Andricina. Al mito de la Andricina. Y los llevé ahí a Cerros de Vera, que está el boliche, el resorte. Como los cuentos de la Andricina. Sí, entramos al boliche ahí, todo, ¿viste? Fantástico aquello, muy muy folclórico todo, hasta los personajes que hay ahí, ¿no? Después tenés Paso el Parque, que es en las inmediaciones, que según dicen era un antiguo hospital en la época de la guerra. Es donde nace el Daimán, que es un arroyito. Va recorriendo la Cuchilla y le va impulsando agua a otras cañadas y cortadas que hay en la Cuchilla, y ahí es lo que llega allá abajo, el enorme río Daimán, donde están las termas. Enorme y precioso río Daimán. Sí, precioso. Y bueno, ahí viste todos esos lugares, vos ves aquello, y las pulperías, las casonas antiguas, los panteones que hay. Es ahí. Decime de vuelta cómo se llega a esos lugares. Si estás acá, vos tenés que agarrar, vamos a hacerlo acá recto, ahí por donde vos decís, en Morató, por ahí, salís a la ruta 26 y ahí llegás a la recta de Cuña. Se llama recta de Cuña, yendo para, porque es una recta que nace cerca de Tambores, la 26, recta, hasta que ahí está la curva. en esa curva, o hay un cartel que dice dice paso de las piedras, ahí te volcás a la izquierda. Si vas de acá, paso de las piedras y te metes rumbo a la 31. Y ahí en ahí vas a, no hay manera de no llegar al pueblito, tenés que pasar por el pueblito, ¿viste? Pasás por el pueblito y ahí te volcás a la izquierda para entrarla. Aunque si vas por esa carretera que sale en la 26, a paso de las piedras, a 2, 3, 4 kilómetros de la ruta 26, ya empezás a ver venado por todos lados ahora. Porque se han desparramado con una confianza tan grande. Entonces están comiendo al lado del alambrado. Para el que no conoce, es algo fuera de serie eso. Vienen gente de todos lados que yo los llevo, porque tengo permiso para entrar ahí. Tengo permisos. Porque quieren verlos y vos aprovechás a fotografiar. No, toda esa gente quiere fotografiar. Ah, viene no el fotógrafo. Sí, no solo el venado. Las aves que están alrededor del venado. Que no te las voy a nombrar porque es como si te hablara, no sé, de qué, con unos nombres, pero entre ellos el ñandú, ese es común, la zariema, gran cazadora de víboras, eso es lo que anda en la pradera, digamos así, ¿no? Y después pájaros chiquitos, avecitas chicas que rodean, ¿no? Qué interesante. Muy interesante. No voy a decir que acá no se conozca el turismo de observación de aves. De hecho, hay algunos miradores acá. Sí, no sé si viene mucha gente con eso, pero esto que estás contando del norte, absolutamente sorprendente, sí. ¿No? Puede ir cualquiera. De lo que yo le digo, pueden ir seguro que se van a encontrar con un mundo distinto, ¿no? Pero no hay turismo nacional para ver aves, me parece a mí. Pero, hay muy poco. ¿Sí? Vos vas al Camino del Indio y tenés todos los bañados de roche. Bañados, totorales, juncales. Yo ahora hice la travesía de la Ruta 15 a San Miguel y ahí ni me bajaba de la camioneta. Bajaba el vidrio y ahí fotografiaba aves, pájaros. Del totoral o del juncal, porque ahí, ¿qué pasa? Hay canales de las arroceras, entonces siempre comida. Y siempre hay vegetación verde por la humedad. Sí. Entonces, está muy interesante. Algunas cosas, manejo alguna info, pero pregunto igual para los que no tienen ni idea. Y iba a poner un matiz nada más. Hoy estuvimos hablando de uno de los primeros temas que a mí me interesaba, por eso digo que fui egoísta. Era sobre la máquina fotográfica que vos estás utilizando ahora. ¿Podés hablar de cuál es y algunas características que me contaste a mí para no ser tan egoísta y compartir con el resto? Porque hay fotógrafos escuchando. Sí, bueno. O casi todos somos fotógrafos. Yo para aves opté. Yo tengo la Nikon 3200 con un lente de 450 milímetros. Pero no la uso para aves. Más bien uso una compacta, una Canon compacta, que tiene un sensor y un lente que al estirarse convierte en milímetros para sacar a distancia. Y yo la trabajo en forma manual, o sea que le doy la orden yo a la cámara de lo que tiene que hacer. No zarco en automático. Entonces ahí logro bastante las fotos, bastante buenas, ¿no? Sobre este tema de las aves, que el tema de las aves es un tema bastante difícil, ¿no? El reconocimiento, aunque hoy con las guías que hay, la gente que se entusiasma aprende pronto el nombre de las aves, ¿no? Pero es así, sí. Pero yo uso esa máquina nomás, ¿no? Esos tremendos teleobjetivos, no. Son incómodos para fotografiar aves, por el peso, por el tamaño. Entonces, no uso nada de eso. Y soy hace muchísimos años fotógrafo, ¿no? De naturaleza, más eso que nada. Eso es lo que me da la confianza para preguntarte y poder reproducir. Está bien, siempre puede aparecer algún detractor que diga, no, la calidad de la Canon y sus lentes blancos son, por ejemplo. Te pueden decir eso, ¿no? No, pero una Canon con un lente blanco. ¿Cuáles son los lentes? Los teleobjetivos que vienen ya con un color, pero no. Eso de las marcas yo creo que hoy pasó a la historia. ¿Sí? Sí, Canon, Nikon, Sony, todos compiten en un rango muy alto. Sí, sí, todas son cámaras que a nadie le han fallado, ¿no? Está bien. No, yo acepto lo que vos decís, lo tomo en cuenta. Pero hoy cuando estuvimos hablando temprano, nosotros cuando hace mucho tiempo, cuando compramos máquina fotográfica, me dice uno, ¿vos qué vas a hacer, fotografía o video? Y digo, las dos cosas, pero más video que fotografía. Me dice la Canon se tiene un rango superior en esto y le seguimos el rumbo, pero la tecnología cambia y también puede estar equivocado el tipo, ¿no? No se equivocó mucho igual conmigo. Pero esa es una Canon Open Shot 3, no, ¿cómo es? SX50. Seguro. Por 50. Por 50. ¿Qué significa 50? Por 50, que estira el lente 50. Hace un foco a 50. No sé cómo explicarte internamente la cámara. Milímetro. Sí, milímetro. Pero con esta Canon vos llegás a los 2000 milímetros. Y yo con la Nikon, la profesional, con el teleobjetivo 450 milímetros, son 450 milímetros. O sea que yo, una ave chica, yo me tengo que acercar como máximo a 20, 25 metros. Si la saco de más lejos, sí, la saco perfecto. Pero tengo que recortarla después en la computadora. Pero salen nítidas. Es otra clase de foto. Pero no, yo apuesto a la compacta. Sigo con esa y liviana es todo. Y tengo lo que quiero con ella. Sí, no me acuerdo ahora. No quiero abundar en detalles técnicos al pedo porque capaz no le interesa a nadie. Pero si siempre hay gente por adquirir tecnología o comprar cámara. Entonces el dato ayuda. Y más si viene alguien con experiencia. Yo me meto de rostrudo, pero bueno, alguna foto he sacado. Y lo otro que me llama la atención hace años y no he tenido respuesta, hoy te hice una pregunta temprano y me olvidé ahora pasarla ahora al aire, te la hice yo para saber yo, me olvidé ahora, fue hoy temprano sobre fotografía. Pero otra de las que quedó colgada es que en el rango de zoom que tienen estas máquinas Open Shot, no desenfocan nunca, eso es rarísimo. No, por supuesto que no, aparte vos tenés ahí un modo... que vos haces foco... Sí, foco continuo se llama. Foto continuo, sí. Y ahí la cámara, cuando vos localizaste lo que vos querés, te pone un recuadro, digamos que solo con una partecita del ave. Si esa partecita está nítida, apretá. Sí. Apretá porque te sale toda la foto impecable. Sí, es una herramienta. Que Canon tiene, aunque yo tenía un lente de para sacar cerca nomás. La ráfaga. Para aves en vuelo. Porque vos enfocás y lo vas siguiendo y apretás el obturador y la máquina va haciendo una secuencia de 12 fotos por segundo. Sí, es una herramienta. Entonces el batido de las alas de un ave o de las patas corriendo salen plasmadas. Y todas enfocadas, creo. Bueno, depende también los parámetros que elija. No se usa solo en fotografía de ave, se usa en política con los candidatos para ensalzarlos o condenarlos allá. Sí. Mirá que conozco las trampas, no me dedico mucho a eso. Pero, y se usan en las carreras, en lo que hacíamos nosotros en el turf. ¡Puah! Es una herramienta formidable eso, la ráfaga. Hay máquinas con disparo corrido de no sé cuánto y otras que son más cortas como esta que tengo yo, que tiene menos. Sí, no, es fantástico. ¿Usás la ráfaga en las aves en vuelo? En aves en vuelo, sí. La vi, incluso una variedad de patos que se vieron unas 4 o 5 veces acá nada más. Sí, nada más, en Artigas, se vieron en Artigas, en Salto, y después no se vieron en otro lado, un pato bastante colorido, muy llamativo, y ahí también cuando se batían las alas en la laguna, como un jugadero, nosotros poníamos ráfaga y le sacábamos los movimientos del ala plasmados. ¿Quién lo parió? Sí, hay miles de anécdotas, me estoy acordando ahora, después del tercer litro de vino tinto que hemos tomado, me acordé, que la anécdota aquella que contaste en un mensaje, nosotros lo pusimos acá en el empalme hace tiempo ya, que es con tu, te vas en la determinada época del año con tu sillita y tu sombrilla, ¿era? No. Para sacarle a los venados. Ah, no, ahí te sentás en el campo nomás. No, ahí no precisas nada. No llevas nada, silla, no. Solo en aves marinas. Nos sentamos en determinado lugar donde se reúnen todas las aves marinas, que son migratorias, y ahí sí, nos sentamos ahí y le sacamos fotos. Pero no, la silla es una herramienta no aplicable, a no ser en eso que estamos hablando de, la, de los roquedales. Ajá. Ahí sí. ¿En los roquedales? Sí, sí, sí, porque las aves migratorias bajan bandadas de 25, 30. Entonces, en todo eso vos enfocás a la que más te interesa, por un colorido, porque hay muchas que podés descubrir el anillo, que la anillaron en el lugar donde, donde la anillaron, generalmente en el norte o en el Nadie sur. ¿Sabe eso? No, no, no, muy poco. No, pero eso es para controlar las migraciones. Yo he sacado gaviotines, gaviotín tejereta, que lo anillan en el sur argentino chileno. Y está, el anillito. ¿Se ve la fotografía? Sí, se ve, perfecto, sí. Y después los chorlitos, el chorlo ártico, que viene color blanco acá, porque viene de la zona de la tundra, del Ártico, de Canadá, de allá. Entonces los anillan, entonces acá llegan blancos. Y después, en unos meses, quedan color aperdizado, porque sí, no es el plumaje de reproducción. Carlos, te agradecemos. Hay más todavía, pero es enorme la cantidad de info que has dejado. Y yo le avisé a varios hoy, igual. Podrán escuchar después la grabación del empalme rock. Y, pero esta info es bien actualizada. La que, vos sacás fotos para algunas revistas internacionales, ¿no? No, no, no, no. Yo he sacado fotos para el... ¿Y las cámaras esas que me contaste no venían de ahí? Las de trampa. Ah, no, esas las tengo. La cámara nocturna. Sí, sí, la cámara nocturna, sí. La uso, pero generalmente a nosotros no nos compran nada. ¿No? No, no. Fotografía, había un banco en Colombia y mandábamos. Si te elegían alguna, te pagaban. Pero realmente no. Escuchame, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos son potencias en dinero para esas cosas. ¿Qué te van a comprar a vos? Y mandábamos alguna así. No, no. En realidad no, no. Es como el Argentina. Ah, es Argentina. Como publicar libros, entonces. Argentina, seguro. No, acá se publican libros de aves, sí, sí. Acá se publican. De fotógrafos, el autor de los libros nos saca él. Sí, el claro. Autor compra las fotos. Sí, sí, sí, y sí. Hace la descripción para el observador. Las zonas de donde vienen, cuándo están acá y cuándo se van. Todo eso son datos interesantes. El nombre vulgar y el nombre científico. Eso hay, sí, eso hay. Mirá vos, qué interesante. No sé dónde podemos cerrar. Tengo otra anécdota, se me voy acordando de varias cosas. Acá paran las bandurrias en las antenas de TV. Sí, sí. Acá hubo una conferencia medioambiental hace poquito tiempo, en mayo, fue el 2. Y se detuvieron, fueron a parar en la antena que está frente a la sala de conferencia, porque estaba el secretario de Medio Ambiente ahí. Sí, esa es la bandurria amarilla, la bandurria valla. ¿Pero las tipas sabían que era una conferencia de Medio Ambiente? Y se fue a parar ahí. Sí, sí, esa empezaron, no empezaron hace mucho a aparecer. ¿Por qué están en la ciudad? Y sí, porque la población va creciendo de ellas, entonces van desparramando. Por ejemplo, en Salto no existían. Y en el 2000... ¿Pero no es porque la corrieron de su... No, vida? No, no, nada que ver, nada que ver. No, no, no. Ellas fueron proliferando, todas las especies. No es que se extingan ni que nada, van, desaparecen. Por cuestiones del ambiente, de la comida, desaparecen de un lugar. La bandurria empezó a aparecer acá, allá en Tacuarembó, en las sierras de Lambaré, en las estribaciones de la sierra, hacían el nido ahí. Ellos hacen el nido ahí. Llevan palito, un nido enorme. Ahí. Después empezaron a ver en el chorro del agua fría, que le llaman la cascada del agua fría, es donde yo te dije. Ahí estaban en las cornillas atrás de la cascada. Después era lo único que había. Después cada tanto pasaba alguna por arriba de la ciudad gritando. Después empezaron la ciudad, en las palmeras. Anidaban las palmeras. Se fueron reproduciendo al pie. Después, cuando quise acordar en el 2005, las vi por primera vez en las termas, ya en las termas de Arapey. Estaban allá, ya. Al lado de las piscinas, en un cercalito que había ahí, ya estaban ahí. Supuestamente anidaban en todos esos lados, pues si no. Y a los 2 o 3 años las vi en Villa Unión. Y ya en Cuaraí, en Barra de Cuaraí. Impresionante. Son misterios, pero a ciencia cierta que no hablen del hombre, ni de que el hombre hace esto, lo hace el otro, pues no hay ninguna comprobación. La única comprobación que hay es que si el zorro hace daño a la oveja, el hombre lo va a matar con ecologistas o no. Lo va a envenenar y lo va a matar, y se está perjudicando, por supuesto, el ambiente de campo, ¿no? Porque el zorro come oveja chica cuando puede, pero después el resto de su vida come ratas, víboras, sapos, lo que venga. Entonces, tampoco. Bueno, ¿y quién va a parar eso? ¿La economía de un país va a parar a salvar el zorro? Matan todos los zorros. Es un cuento. Por eso yo a veces a mis amigos ecologistas les digo que son soñadores. Porque ¿cómo vas a ver? El Greenpeace, que era poderosísimo en la Argentina, y no pudo. Pero con algunas cosas sí pudo. Ah, el Greenpeace, la caza de ballena y lobo. Sí. Ah, eso sí. Pero ahí intervino muchos países con mucho dinero. Que si protege, no teníamos los japoneses todavía. Protegían las ballenas. No, está bien. La respuesta a las cosas anteriores que te preguntamos es una muy linda versión para escuchar y para confrontar, o sea, para probar con otro, con otra respuesta y ver, porque yo lo encuentro atinado, bien argumentado lo que decís vos, pero no sé si tenés la verdad. Ahora, yo atravesé desde, bueno, cuando venía el último viaje, venía ya de bien del este, atravesé la interbalnearia y me metí en un camino que sale a Piriápolis, casi al puerto, que vas bajando entre los cerros de Piriápolis y eso, una carretera. Entonces cada tanto hay, disminuye la velocidad, cruza fauna. Que me perdone, yo quiero mucho la fauna, sí, pero un tipo va a ir a 30 por hora por si se le atraviesa un venado o un zorro o un gato montés. Son cosas que no caben. Brasil hizo pasaje por abajo de la Laguna de los Patos y eso, hicieron pasaje por abajo de la ruta, pero son kilómetros y hay de todo. Entonces los animales sí, pero dos por tres, cuando iba a Porto Alegre veías arriba la carretera lobos de río, carpinchos muertos, ¿entendés? Porque algunos, vos no, ¿cómo vas a hacer vos? Cargado de pasajeros, y si te aparece un animal, no va a pisar el freno, alarmás a todo el pasaje, aparte está prohibido eso. Es la otra contraparte de no matar animales. El que invadió es el hombre, con las carreteras, pero tampoco existiríamos nosotros si no hubiera carretera, ¿no? Son cosas que, bueno. Bueno, muy interesante, muchas gracias, y vamos a cerrar con Camino de los Quileros. ¿Cuándo volvés? Ah, yo debo volver en 2 meses, estoy de vuelta acá. Darwin, en 2 meses te venís para acá y... Se lanza, el segundo tomo se lanza ahora en julio, en Paysandú. Ah, en Paysandú vas a estar. Ah, yo voy a estar. Hay que avisarle al amigo Nelson. Amigo Nelson, para hablar de la onda de los trenes. Está, muy bien, muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, que pasen bien todos. Hay un camino en mi tierra del pobre que va por pan, camino de los quileros por la sierra de Aceguán. Tal vez sin ser bien vaquiano, cualquiera lo ha de encontrar, tiene el pecho de piedra, pero el corazón de paz. Tiene el pecho de piedra, pero el corazón de paz. Puricito, pierna flaca, barriguita de melón, vaca gorda no hay ni charque para vos. Tu bisabuelo hizo patria, tu abuelo fue servidor, tu padre carne un oveja y está preso por ladrón. Tu padre carne un oveja y está preso por ladrón.